Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Dice Lucas capítulo 23, versículos 32 al 43 lo siguiente. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Serían aproximadamente las 9 de la mañana cuando clavaron en una cruz a un judío que gritaba, pateaba, se retorcía y blasfemaba. Pusieron sobre su cabeza una tabla con su acusación y lo dejaron allí para que muriera. Esto sucedió a las 9. Antes que el sol llegara a su cenit, ese malhechor crucificado encontró la salvación. Fue el primer pecador que confió en Cristo del Calvario. Antes de la puesta del sol, esa misma tarde, los soldados quebraron sus piernas y todo el peso de su cuerpo atormentado pendía de sus brazos. Su corazón, sobrecargado al máximo, dejó de latir. Su alma entró en la eternidad, salvo. Este hombre halló la salvación de la misma manera, de la única manera que está al alcance de cualquier ser humano. Pensémoslo bien. No fue salvo de sus pecados por asistir a la iglesia. La iglesia fue formada casi 2 meses después del día de su muerte. No fue salvo por leer la Biblia, por hacer buenas obras o por llevar una vida sin reproche. No recibió auxilio espiritual de los muchos sacerdotes que le rodeaban, ni de la madre del Señor que estaba cerca de la cruz. No fue salvo por el bautismo o por alguna otra ceremonia religiosa. Fue salvo simple y sencillamente por dirigir la mirada hacia Cristo Jesús, el Señor, y depositar su fe en Él. Nuestro primer contacto con este hombre es cuando las aguas frías de la muerte ya se acercaban a sus pies. Cada latido de su corazón era más débil que el anterior. El sudor que bañaba su frente se debía no solo al calor del sol. Estaba agonizando. Cuando más se acercaba a la muerte, más consciente estaba de la carga tremenda de su pecado y de la justicia de su sentencia. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, dijo a su compañero en crimen, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Sus pecados, algunos de ellos, eran conocidos por todos. La tablilla sobre su cabeza lo anunciaba a todos los que se encontraban allí presente. Pero había muchos más pecados que solo él conocía. Pecados privados, secretos, pecados de omisión, cosas que debiera haber hecho, pero que descuidó. El aguijón de la muerte es el pecado, dice la Biblia en 1 Corintios 15:56. Este hombre era un hombre moribundo. Nosotros también, mi amable oyente, lo somos. Cada minuto que pasa nos lleva irremisiblemente hacia la muerte. Quisiéramos no pensar en esto, olvidarlo. Buscamos frenéticamente placeres y diversiones para borrar esta verdad de nuestra mente. Pero el olvido, aunque fuera posible, no cambia el hecho. Estamos muriendo. La palabra de Dios, la Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: la paga del pecado es muerte. El ladrón moribundo había pecado durante toda su vida, pero ahora la proximidad de la muerte fijaba su atención sobre este hecho innegable. Sentía intensamente el aguijón. Alguien ha de haber estado orando por este hombre. Al menos podemos estar seguros que Cristo lo hizo. Años antes Cristo enseñó: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Él siempre practicaba lo que predicaba. Mientras lo clavaban en la cruz, pedía perdón de su Padre para sus verdugos. Podemos estar seguros que entre más le injuriaban y maldecían los malhechores, tanto más oraba por ellos. De pronto, uno dejó de insultarle y una nueva mirada llenó sus ojos. Empezó a contemplar a la persona de Cristo, fijó su mirada en el rostro del Hijo de Dios, tan desfigurado por los hombres. Vio santidad, paz y deidad. Levantó más la vista y vio una corona de espinas, símbolo elocuente de la maldición. Levantó la vista aún más y leyó el título puesto allí por Pilato: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Entre más contemplaba, más quieto y pensativo se ponía. ¿Sería posible que en su niñez hubiera aprendido estas palabras de Isaías? Mas el herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. O tal vez recordaría otra historia aprendida en su infancia, la de Moisés cuando levantó la serpiente. Los israelitas, con el veneno mortal ya en sus venas, hallaron curación al mirar hacia la serpiente de metal. Quizás si él mirara al que moría a su lado, fijó los ojos en él y vio cosas nuevas y maravillosas. Luego confió en las palabras de Jesús. Recordó que había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oyó también lo que dijeron los que rodeaban la cruz: a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Oyó el evangelio del labio de los enemigos de Cristo y lo creyó. Creyó que Jesús era el Mesías esperado por Israel. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, dijo a su compañero. Creyó que Cristo era perfecto y sin pecado. Este ningún mal hizo, dijo aquel ladrón colgado en el madero de la cruz. Creyó que Cristo le podía salvar. Cuando dijo: acuérdate de mí, creía que Cristo era un rey, creía que había algo más allá de la muerte y creía en la resurrección. Por eso dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Creía que Cristo tendría un reino y quería formar parte de él. Este criminal desconocido creyó con una fe maravillosa y ejemplar. Confesó que Jesús era el Señor, tal como lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Seguramente esta oración llegaría a los oídos de Cristo como música dulce y sublime. Este hombre no tuvo las oportunidades que muchos tienen hoy. No estaba escuchando un programa de radio como esto en la tranquilidad de su hogar. no estaba rodeado por aquellos que deseaba su salvación. No tenía una sola página del Nuevo Testamento en sus manos. Sufría dolores indecibles, pero contempló a Cristo y creyó. Estando a un paso de la muerte, puso su mirada en Cristo y halló la salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Y él dijo exclamando, Señor, acuérdate de mí. Clamó así el penitente y el Señor oyó y respondió al instante. Sin precio, sin plazos, sin nada más que fe en Cristo Jesús, el Cristo de la cruz, Dios lo perdonó. También, mi amable oyente, hay perdón para usted hoy. Si reconoces tu pecado y de la misma manera que aquel malhechor, invocas al Señor como el único y suficiente salvador de tu vida. El malhechor moribundo fue salvado y estaba seguro de ello. Porque Jesús le dijo con estas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue la respuesta de Jesús el Señor. No dijo nada acerca del purgatorio, cuyo fuego purificaría al malhechor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Y fue así con aquel pecador. La sangre de aquel que estaba colgado a su lado fue la que lavó sus pecados, perdonó sus culpas y lo justificó ante el Padre para que él alcanzara la salvación, la vida eterna. Mis males llevó. ¡Oh, qué dicha saber! Del todo soy libre, Señor. No hay más que hacer, ni hay más que temer. Gracias, Dios, por tu gran salvación, dice la estrofa de un precioso himno. El Salvador murió primero. La luz del mundo entró a las regiones tenebrosas de la muerte para alumbrar el camino para el primer trofeo de su victoria. Al ponerse el sol, manos crueles pusieron un fin violento a la agonía del ladrón moribundo, lanzándolo a la eternidad. Pasó por el río de la muerte, pero en la ribera opuesta, el mismo Señor, aquel que a su lado derramó su sangre, lo estaba esperando con los brazos abiertos para recibirlo en su reino. Una mano horadada estrechó a la otra horadada también. El cielo resonó con el grito triunfal del Padre. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Unos años después, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero fueron dos los malhechores crucificados con Cristo. Uno se salvó para que nadie se desespere. El otro se perdió para que nadie presuma. Uno fue de la misma presencia de Cristo al infierno. Desde la misma presencia de aquel que pudo haberle salvado y darle vida eterna. Pero sin embargo, él escogió su propio destino. Así es, mi amable oyente, y así será. Un encuentro con Cristo equivale a llegar a esta cresta divisoria de la vida. Tras la cruz hay dos caminos, una encrucijada, y es forzoso decidir. ¿Cuál camino escogerá usted, amable oyente? ¿Creerá? ¿Invocará el nombre del Señor obteniendo así la salvación? ¿O le dará la espalda, partiendo de su presencia